Viernes 7 de abril. Para estudiar y meditar, lee, comillas, la perfecta obediencia mediante Cristo, comillas, y Cristo el camino de la vida. En Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 438 a la 441 y 428 a la 432. Es increíble cuán rico y profundo es este primer capítulo de Pedro y cuánto terreno cubre. Pedro comienza su epístola con una meditación sobre el carácter de la Deidad, introduciendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ha provisto un Salvador en su Hijo Jesucristo y somos elegidos en Él para santificación y obediencia. Llegamos a amar a Jesús y en Él nos regocijamos con gozo exaltado, porque por medio de su muerte y su resurrección tenemos la promesa de una, comillas, herencia incorruptible en el cielo. Aún en medio de tribulaciones, entonces podemos regocijarnos en la salvación que se nos ofrece en Cristo. Las, comillas, cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones y de estimular a las buenas obras a los que, atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Hechos de los Apóstoles, página 412. A su vez, el Espíritu Santo obró por medio de los profetas para bosquejar los días en que Pedro y sus lectores vivían. Como consecuencia, los cristianos deberían vivir vidas santas, llenas de obediencia a la verdad, en comunidades que se caracterizan por la clase de amor que proviene de un, comillas, corazón puro. Preguntas para dialogar. 1. En clase, repasen las respuestas a la pregunta al final del estudio del día miércoles. ¿Qué nos motiva a ser cristianos? ¿Qué tienen en común sus respuestas? ¿En qué se diferencian? 2. Dos veces en este primer capítulo, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 21, Pedro mencionó la resurrección de Jesús. ¿Qué tiene la resurrección para ser tan crucial para nuestra fe? 3. Pedro habló acerca de una, comillas, herencia incorruptible. Ver también Daniel, capítulo 7, verso 18. ¿Qué significa eso? Piensa en todas las cosas en este mundo y en esta vida que se desvanecen o que pueden ser destruidas instantáneamente. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán maravillosa es realmente nuestra herencia prometida? 4. ¿De qué manera puede crecer nuestra fe en medio de tribulaciones? Es decir, ¿qué decisiones podemos tomar que nos ayudarán a aprender de las cosas que sufrimos?